Pues debemos, vamos a continuar con entonces con el seminario. En esta segunda parte del seminario tenemos la presentación de Erika García con la presentación Docencia en Matemáticas de Telesecundaria, Identidad y Prácticas de los Profesores desde su participación en una red de trabajo colaborativo. Entonces, aquí está la presentación en esta liga. Y bueno, pues agradecerte mucho, Erika, tu presentación en este seminario. Te recuerdo que nos indiques el número MICA que vas para que podamos escucharte. Y no sé si quieras agregar algo más, presentarte ella. Erika es estudiante del doctorado en Simvestab. Y no sé si quieras agregar algo más, Erika, a tu presentación de ti. Adelante, muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, soy estudiante de doctorado del Simvestab. Mi asesor es el doctor Ricardo Cantoral. Y en esta ocasión voy a presentar un avance, el estado actual de la investigación y también las perspectivas, hacia dónde voy a dirigir la metodología con fin de responder a mi problemática. Entonces, si nos ubicamos en el apoyo número 2, el plan que seguiré para esta charla será, en primera instancia, hablar sobre el origen de la investigación y la problemática que inicialmente abordé. Y después, cómo incorporo una comunidad de profesores de telesecundaria, cómo miro y qué me hace decidir que es pertinente a mi problemática, no digamos adherirle, pero sí matizarla con esta comunidad de profesores y que eso también trajo consigo mirar otra problemática propia de la comunidad. Entonces, en esta primera parte intentaré dar respuesta de por qué la telesecundaria. Después pasaré un momento en el que argumentaré cómo estoy abordando esta problemática desde un estudio de identidad profesional. Posteriormente, cómo eso se relaciona con la perspectiva teórica en la que se enmarca la investigación, que es en la socioepistemología, y finalmente hacia dónde va, en dónde estoy y hacia dónde voy. En la diapositiva número 3, entonces empiezo mencionando que la investigación está centrada en esta línea de formación de profesores o de desarrollo profesional, como también se le ha conocido. Es sabido que desde distintas perspectivas teóricas en diferentes países, la formación de profesores en general y la de matemáticas en particular ha sido un objeto de estudio, ya sea para didactas, psicólogos, pedagogos y más específicamente en nuestra disciplina, que es la matemática educativa. También, por ejemplo, podríamos decir que toda esta corriente de investigaciones se hace explícita en las publicaciones en revistas especializadas, en los congresos, en los eventos y en los proyectos que actualmente existen de formación, ya sea inicial o de formación continua. Por ejemplo, en el reporte, sigo en la diapositiva 3, en el reporte del ICME, en el 15 reporte, que habla sobre el desarrollo profesional de los profesores, coloca como una premisa fundamental de partida que ellos son la clave de oportunidad de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Es decir, que cualquier esfuerzo encaminado a mejorar la forma o a desarrollar aprendizaje en los estudiantes debe pasar necesariamente también por esfuerzos encaminados a formar continuamente e incrementar el desarrollo profesional del profesor. Entonces, en la diapositiva número 4, mi problemática original se centra, y digo original porque luego la voy a matizar, se centra en el profesor de matemáticas y en las prácticas de este. El profesor es, ya se ha discutido, también podemos revisar en la literatura, que precisamente es un actor protagónico en estos procesos educativos. Y cuando hablamos de prácticas, desde un enfoque sistémico, tendríamos que considerar la relación de la decisión que toma el docente en el aula y la manera en la que relaciona con el aprendizaje de los estudiantes y también con el saber. Pero no solo eso. También estas prácticas están matizadas por las instituciones de referencia, instituciones en un sentido amplio, consideradas como aquellas entidades que establecen normas de conducta al profesor. Por ejemplo, si un profesor imparte clases en un bachillerato estará sujeto muchas veces a las normas que en esa institución de referencia le hacen actuar de cierta forma. Si ese mismo profesor da clase también en alguna universidad, pues estará sujeto también a esas normas de la universidad. Pero además, tiene que considerarse que esa práctica es situada, que atiende contextos y que atiende realidades diversas. Es decir, nos interesa analizar la práctica, las estructuras que soportan su funcionamiento en espacios socioculturales específicos. También voy a hablar del discurso matemático escolar, porque sitúo esta problemática y la miro con base en la teoría socioepistemológica, siendo esta una teoría sistémica que me permite estudiar esas relaciones y situarlas en contextos específicos. Bueno, nosotros postulamos que la práctica del profesor debe estudiarse a la par de la categoría del discurso matemático escolar. Más adelante voy a ahondar cómo desde mi investigación estamos considerando esta categoría. Y mi pregunta inicial fue que en este sentido, ¿cómo el profesor va a resignificar su propia práctica docente? Y voy a hablar de profesores en servicio. Es decir, yo asumo que el profesor ya se formó de la manera en que se haya formado. Yo asumo que es un profesional. Y cómo a través de un trabajo colaborativo en red, donde el supuesto básico es precisamente reflexionar sobre el saber, problematizar el discurso matemático escolar, este puede resignificar sus prácticas docentes. De modo que me ubico en la diapositiva 5. Cuando planeo el proyecto, yo pensaba en una comunidad de profesores de secundaria en general, y a la par se dio el momento en el que en el SIMBESTAB se desarrolló un proyecto en convenio con la Secretaría de Educación Pública enfocada a la profesionalización de profesores en servicio. A grandes rasgos, les comento que este proyecto consideraba reunir a profesores de diferentes estados del país, de diferentes modalidades, para que pudieran diseñar situaciones de aprendizaje. Tuvo una fase presencial en la que asistían a alguna sede del SIMBESTAB, se desarrollaron tres generaciones y los profesores que asistían tenían la oportunidad de convivir con investigadores, de reflexionar, de generar situaciones, entre otras. Después venía una fase a distancia en la que ellos tenían que aplicar una situación de aprendizaje en sus aulas y discutir qué pasó en esa aplicación. A partir de ello, el proyecto consideraba la figura de que ahora esos profesores iban a ser mentores. Entonces ellos tenían que reunir un grupo de maestros y tratar de reproducir ese mismo modelo. Esta última parte, pues sí tuvo algunos éxitos, fracasos, porque fue difícil implementarla. Pero una vez que al menos los profesores terminaron la fase en la que aplicaban la situación y rediseñaban, los que lograron terminar esa fase asistieron a un seminario de mentores. Asistieron las tres generaciones, bueno, los profesores que cumplían con estas características de las tres generaciones, y ahí lo que se intentaba era recopilar toda la experiencia producto de este proceso. Este proyecto tenía como fundamento que el modelo de reflexión que intentaba generar entre los docentes era problematizar el discurso matemático escolar y cuando me refiero a problematizarlo, hacer una reflexión sobre ese discurso, sobre qué fenómenos induce en el aula y sobre cómo mirar un rediseño a través de situaciones de aprendizaje. Como les comento más adelante, voy a retomar estos términos. Perdón. En la diapositiva número 6, bueno, entonces yo estuve participando como tutora en algunas de estas generaciones. Cuando estuve participando con un grupo de la tercera generación, en el grupo había varios profesores que eran de telesecundaria. Ellos eran en principio como los más tímidos, los que no querían participar. Y con el transcurso de los días, empezaron a expresar que para ellos era novedoso, pero también era difícil, porque unos no tenían formación inicial de matemáticos. Había profesores que sí eran ingenieros y dominaban algo de matemáticas, pero había profesores que no. Y me comentaban que en ese sentido les era algo extraño porque no se identificaban en sí como un profesor de matemáticas, porque ellos eran profesores de telesecundaria que tenían que impartir todas las asignaturas y que tenían un rol un tanto diferente. Eso me hizo reflexionar un poco sobre cómo en estos procesos de formación de profesores, la figura del profesor se considera como transparente y en el discurso habitual pareciera ser el mismo. Es decir, voy a formar a profesores, pero ¿quiénes son esos profesores? ¿Qué realidades atienden? ¿Y cuál es el rol en su aula? Es algo que no se problematiza. En ese sentido, estoy en la diapositiva número 7, me interesó ubicar cuál es ese rol particular del profesor de telesecundaria. Lo primero que hice fue ubicar la diferencia de esta con las otras modalidades. La modalidad de inicio de la secundaria general, pues surge como una forma para brindar educación en ciencias y humanidades a jóvenes. Más tarde surge la modalidad de técnica, que lo que intentaba era incorporar algunas actividades tecnológicas que estuvieran en vínculo con lo que les rodeaba a los jóvenes, ¿no? En la comunidad, y que pudiera tener quizá algún otro tipo de preparación de habilidades por si ya no continuaban con sus estudios. Estas dos tienen la característica de que es las asignaturas, pues es una asignatura por maestro. Es decir, hay maestro de matemáticas, de español, de ciencias sociales, de entre otras. Pero el profesor de telesecundaria atiende otra modalidad. Esta surge en el año 68 y surge por la demanda de tener educación media básica. Es decir, para atender esta problemática de cobertura y sobre todo de cobertura en lugares donde eran comunidades de pocos habitantes, surge con la intención de proporcionar igualdad de aprendizaje en esos sectores urbanos rurales marginados. Hay ciertas características que hacen que se establezca alguna telesecundaria en alguna zona. Por ejemplo, el número de habitantes que sea lo más 2.500, que las personas no puedan acceder a otro tipo de educación, y surge bajo esa visión. Y la figura del profesor de matemáticas es un profesor o un maestro por grupo. De manera que aquí, y con lo que he dicho antes, consideré pertinente bueno, para mí adquirieron mayor sentido los comentarios de los profesores cuando me decían que ellos tenían otro rol, porque además al profesor de telesecundaria se le considera como un vínculo con la comunidad en la que está la telesecundaria o en la que se ubica. Y entonces al tener este rol y que quizás su formación no es de matemáticas, ellos tienen que desarrollar estrategias para aprender ellos mismos matemáticas, si no es que saben, y para desarrollar aprendizajes en matemáticas. Entonces, ¿cómo se relacionan con el saber matemático? En la diapositiva número 8, entonces, es así que consideré pertinente poner a este grupo, bueno, a esta modalidad como un ejemplo, en el que no solo porque algunos no se identifiquen como profesor de matemática, sino precisamente para no obviar la figura del profesor, que no es una figura transparente y que no atiende los mismos contextos y las mismas realidades. En la diapositiva 8, puedo mencionar de manera muy general que la modalidad de telesecundaria tiene la característica de que surge como unas teleclases. Se ponía una red satelital y los alumnos veían en la televisión un programa donde veían a otro maestro dándole clase a alumnos. Lógicamente, con la incorporación de los recursos tecnológicos, toda la creación y el desarrollo de la telesecundaria ha cambiado considerablemente. La red satelital ahora tiene la característica de que tiene una programación, hay una parrilla en internet donde ellos pueden ver en qué hora, en qué momento pasa cierto video, y los videos ya también han cambiado sustancialmente. Además, tienen materiales impresos, tienen libros para el profesor, libro para el maestro, guías, etcétera. Entonces, este es el contexto de la telesecundaria. Y el rol del profesor es de labores académicas, de labores de docencia, pero también de labores administrativas. Algún profesor de grupo también asume el rol de director, por ejemplo. Tienen que asumir el rol de ser una vinculación con la comunidad, de participar de manera activa, de relacionarse con los padres de familia y orientar el proceso de aprendizaje desde la transversalidad del conocimiento. Es aquí donde también podemos ubicar que las estrategias de formación inicial y continua del profesor de telesecundaria son muy diversas. Los profesores que han llegado a telesecundaria, que son más experimentados, es porque antes eran maestros de primaria, o hay profesores que son de otras disciplinas y que se han insertado a esta modalidad. En la diapositiva número 9, entonces replanteo la problemática. Identifico, me sigo centrando en la práctica del profesor, me centraré, esto no lo dije antes, en episodios de gestión de aprendizaje de nociones de matemáticas, porque la práctica del profesor puede ser muy amplia. Considerar prácticas de cuando se relaciona con sus compañeros, sus colegas, prácticas de planeación de clase, pero específicamente me quiero centrar en los episodios de gestión de nociones matemáticas, en el momento ya sea de preparar o de visualizar cómo va a llevar a cabo el proceso de aprendizaje o ya estando en el momento del aula. Y distinguir que entre todo ese grupo que se considera homogéneo también hay diversidad y hay que atenderla. Entonces, entre la homogeneidad, resaltar la heterogeneidad. Ahora, ¿cómo voy a abordar esta problemática? Para mí es importante que el trabajo que vayamos a realizar con los profesores, para analizar qué efecto tiene en su práctica cotidiana, precisa un estudio de la realidad en que debe poner en funcionamiento precisamente esos episodios de aprendizaje o lo que vaya a realizar. Eso, desde mi punto de vista, implica acercarse a la problemática desde la realidad del profesor. En la diapositiva número 10, continúo en este sentido diciendo que acercarnos a su realidad a través de su perspectiva, de su identidad como profesor, para explicar desde ahí qué y cómo incorpora lo vivido en su quehacer. Entonces, para mí, en ese momento, surge esta noción de identidad como una posible noción que pudiéramos poner como centro de atención para decir que el profesor de telesecundaria, si bien puede ser que no se identifica como con un rol activo en cuanto a la matemática, qué pasa en el proceso o cómo analizamos en ese proceso su estado final, digámoslo de alguna forma, en la que ya se puede identificar y pueda tomar las decisiones correspondientes para generar aprendizajes en matemáticas. En la diapositiva número 11, entonces cambio mi pregunta de investigación y a la luz de esa nueva problemática la planteo como la siguiente: ¿cómo se constituye y reconstituye la identidad del profesor de telesecundaria? Esto me hace, ya me ubico en la diapositiva 12, orientar entonces mi búsqueda o mis antecedentes hacia tres ejes. También tratando de identificar si esto era pertinente, si era pertinente hablar de la identidad del profesor, de cómo esto, qué relación tenía esto con las prácticas, porque si, bueno, hago una nota, mi problema inicial eran las prácticas y ahora parece que me estoy yendo solo a caracterizar la identidad. Sin embargo, haciendo un estudio del término identidad e identidad profesional, vamos a acuñar una definición de que precisamente la identidad es reconstruida a través de las prácticas y que precisamente lo que me hace realizar alguna acción es mi propia identidad. Entonces, bueno, hice una re empecé, estoy haciendo, bueno, hice una revisión en esos tres ejes, sigo en la diapositiva 12, en términos de formación de profesores, en términos de identidad e identidad profesional. Y entonces aquí también realicé un análisis de qué estudios había sobre telesecundaria y si esto aparecía de alguna forma en estos estudios. Lo que me encontré en los estudios con respecto a telesecundaria es que hay muy pocos realmente. Si uno trata de encontrar en revistas, es casi escasa la forma de en que, bueno, los artículos o las investigaciones relacionadas. Lo que sí hay es estudios comparativos entre la secundaria y otras modalidades. Por ejemplo, se quiere analizar si la telesecundaria sí está cumpliendo con su función de origen, que es de proporcionar igualdad de aprendizaje a todos. Pero esas investigaciones comparan el aprovechamiento de estudiantes de las otras modalidades con el aprovechamiento de estudiantes de telesecundaria. Y dicen o concluyen que el aprendizaje en la telesecundaria no es efectivo porque en términos de aprovechamiento es menor que las otras modalidades. Estos estudios llaman la atención también no solo a compararlo con otras modalidades, con las otras modalidades, sino que dentro de la misma modalidad sigue reproduciendo inequidades. ¿En qué sentido? En que los problemas señalados o los problemas presentes en las zonas de donde hay más marginación y hay una telesecundaria ahí, el aprovechamiento es todavía menor comparado con otra telesecundaria que esté quizá en un área de marginación, índice de marginación de acuerdo a la CONAPO, que tenga menos marginación. Y ese es como la literatura con respecto a telesecundaria. En la diapositiva número 13, entonces ya cuando me centro en el segundo eje, en el de identidad, lo primero que hago es como constructo qué hay al respecto de identidad. Lo que encuentro es que la identidad no solamente sirve o se refiere para identificar un grupo, es decir, el grupo de, bueno, me identifico como mexicano o me identifico como madre o me identifico como profesora. Si bien sí distingue un grupo, también la identidad es un constructo que se utiliza, y pongo ahí varios puntos, estamos en la diapositiva 13. Por ejemplo, para interiorizar todos los repertorios culturales de una comunidad, para hacer énfasis en la representación que tienen de sí mismos los actores sociales. Es decir, alguien externo a ti te puede identificar porque ve en ti algunos rasgos distinguibles, pero no solo es eso, sino que tú mismo, y es el siguiente punto, adquieres una red de pertenencias sociales a cierto grupo, a cierta comunidad que hace que tenga cierta identidad. También la identidad no solo es un concepto o un constructo descriptivo. Si bien se forma, se mantiene y se modifica en la interacción, permite comprender, dar sentido y reconocer una acción, además de explicarla. Entonces, cuando hablamos o miramos la identidad desde este punto de vista sociológico, podemos decir que tiene tres funciones. Una descriptiva, que es la que define al objeto, pero también una función explicativa que permite entender mejor la acción y la interacción social, y una función selectiva que ordena preferencias y permite escoger alternativas de acción. Entonces, de esta revisión, yo tomo una premisa que es que la identidad también me va a permitir comprender una acción. A identidades I1 corresponde una acción que sigue reglas R1. Y estas reglas se forman precisamente en el contexto. En la diapositiva 14, ahora ya ubico en los antecedentes qué pasa ahora con la identidad, pero profesional, investigaciones que se refieran específicamente al profesor. Voy a poner como ejemplo 4. En la investigación de Sfard, Amprusac, ellos consideran la noción de identidad como emergente en las investigaciones. Y para ellos es un vínculo entre el aprendizaje y el contexto sociocultural. Ellos, cuando hablan de identidad, dicen que los hace, y voy a leer textual aquí la referencia, dice, hablar de identidad nos hace capaces de hacer frente a nuevas situaciones en términos de nuestra experiencia del pasado y nos da herramientas para planificar el futuro. Pero estos autores, si bien consideran esa importancia, dicen que es necesario tener una definición operativa de la identidad, y para ellos es a través del discurso y a través de la narrativa. O sea, dicen, la identidad no será útil si no puedo dar una definición operativa que me haga saber cómo la identifico, cuándo puedo decir que está presente y en qué medida. Entonces, a través de la narrativa o el análisis del discurso, de lo que dicen las personas, consideran que se hace explícita la identidad. En la investigación de Aidenis and Hodge 2011, ellos hacen un estudio muy interesante de cómo un profesor negocia sus identidades. Es un profesor de biología que también tiene que dar clase a estudiantes en una universidad y hace énfasis en las tensiones entre su rol o su identidad de científico y la del profesor. En ese sentido, el profesor, bueno, o el biólogo, tiene que. Bueno, él comenta que no, su prioridad para él no es la enseñanza. Él asume su rol de científico, él hace investigación y para él eso es algo secundario. Entonces, al final de la investigación, lo que comentan es que los elementos estructurales del lugar de trabajo no lo motivan a adoptar su identidad docente, sino privilegia la identidad de científico. Entonces, a través también de narrativa o de entrevista es como consideran estos resultados. En la diapositiva 15 hay otros dos ejemplos, el estudio de Ackerman and Meijer. Ellos dan una aproximación dialógica para conceptualizar lo que se considera teacher identity en la literatura anglosajona, que es la identidad del profesor, lo que significa ser profesor. Con esta definición dialógica, ellos llaman la atención a que antes había una visión de que la identidad era poseer un conjunto de características. Pero con la visión dialógica es reconocer que hay subidentidades en relación a contextos diversos. Es decir, no niega la identidad que pueda tener alguien de manera esencial, pero sí considera la naturaleza social de la misma. Entonces se hace preguntas como cómo alguien tiene sentido de sí mismo a través del tiempo, cómo la variable social afecta la formación de la identidad y también utilizan las narrativas. Y finalmente, en el estudio de Villoro 2010, también asume la identidad como una construcción social. Y en este caso, considera la diversidad de formas que puede asumir el sí mismo en función de los instrumentos socioculturales disponibles, es decir, esa multiplicidad de identidades que uno puede tener, ¿no? Y también estudia esta noción a través del diálogo con profesores para tener una comprensión más plena de su sentir respecto a su profesión. Entonces, ya nos ubicamos en la diapositiva 16. Para mí, fue pertinente hacer esta revisión y darme cuenta que sí, que había algo, que existía esta línea de investigación, pero cómo yo la relaciono con mi perspectiva teórica es lo que sigue. He comentado que la investigación está, bueno, la problemática es abordada desde un punto de vista sistémico de la socioepistemología, reconociendo el discurso matemático escolar. Este constructo ideológico, que ya se ha hablado que es como algo ideológico y que si bien no es lo que se dice, sí también se puede analizar en el discurso, pero propiamente hace referencia a esa matemática que es un conocimiento acabado, desligado de aspectos sociales, culturales y contextuales. Lo que nosotros nos preguntamos es, ese discurso matemático escolar ya produce ciertos fenómenos. Y nos preguntamos, y hacemos un llamado de atención a que, pues sí, produce fenómenos como la exclusión. Y nos preguntamos si produce pensamiento matemático en todos. Una respuesta simplista sería decir que no, porque hay investigaciones que muestran las dificultades con respecto a las fracciones, con respecto al álgebra, al cálculo, etc. Pero más bien no es decir si sí o si no, sino más bien es cómo hacer un rediseño para promover el uso de conocimiento en contexto y situaciones específicas a la realidad de los estudiantes. Dicho de otro modo, hacer diseños legitimando lo que los alumnos, los profesores, la gente sabe de fuera para que tenga esa validez institucional. En la diapositiva número 17 es para hacer un poco énfasis en que tiene sentido ubicarla en esta perspectiva por precisamente reconocer la relación al saber. Es decir, yo me relaciono con el objeto y construyo un significado. Y va a ser, no va a ser correcto o incorrecto, va a ser válido en la medida que se relaciona con mi contexto y mi realidad porque va a responder a mis necesidades. Las cuatro características que en cierto punto ya se han tocado con la exposición de Daniela es que es una teoría relativista, no asume como un absoluto una forma de conocimiento específico, es pragmática. Una hipótesis fuerte es que con el ejercicio de las prácticas se dota de significado a los objetos. Otra característica es la parte de lo funcional, que el significado puede diferir de una comunidad a otra, pero aceptamos o se acepta construir significados de los objetos a partir del uso y que es contextualizada, la relación del saber en función del contexto. Además, ya otra hipótesis de partida es que bueno, la construcción social del conocimiento matemático desde la teoría es un proceso normado por las prácticas sociales, a través de normas que se imponen desde fuera del individuo, y es como la base mínima de construcción. Pero entonces, teniendo este panorama de la perspectiva teórica, cuando yo asumo la premisa, y ya me ubico en la diapositiva 18, de que comprender una acción desde la identidad implica que a identidades I1 corresponde a una acción que sigue reglas R1, esas reglas las relaciono precisamente con estas características de la teoría, desde una racionalidad contextualizada. Una racionalidad tradicional nos diría que ser racional va a ser en pensar y actuar de acuerdo con reglas abstractas y universalmente aplicables. Pero una racionalidad contextualizada nos diría que no es solamente pensar y actuar de acuerdo a ese conjunto de reglas, por ejemplo, reglas lógicas o reglas probabilísticas o matemáticas, sino examinar si la aplicación de esas reglas son adecuadas o no dentro del contexto de una práctica específica. Entonces ahí es donde, a mi parecer, hago un vínculo entre una manera de estudiar la problemática con también la perspectiva teórica. Y también, continuando en la diapositiva 18, considero que atienda la función identitaria de la práctica social. Si bien la práctica social tiene una función normativa, que es aquello que me hace hacer lo que hago, también tiene una función identitaria. Podríamos decir qué es lo que hace que seamos como somos. Y eso atiende a otro tipo de función de la práctica social. Ahora bien, en la diapositiva 19, perdón, entonces, haciendo una síntesis y recapitulando hasta el momento, yo parto, mi hipótesis como de partida es que esos episodios de aprendizaje que se van a gestar conforme se constituyan y reconstituyan la identidad de los profesores, pero no de modo aislado, sino a través de instituciones referencias. Aquí retomo la parte institucional. La misma telesecundaria es una institución de referencia, pero entonces, para saber y dar cuenta de esa constitución y reconstitución, hay que generar otra institución de referencia en la que pueda ser partícipe el profesor de telesecundaria. Y que esa reconstitución de la identidad se va a conformar en la medida que problematice el discurso matemático escolar, en la medida que reflexione sobre el saber, que haga diseños considerando sus realidades, y en esa medida daríamos cuenta de un estado final. En la diapositiva número 20, entonces me centro en qué elementos metodológicos estoy planeando desarrollar. Como ya mencioné, generar otra identidad de referencia, una red. Esta red va a estar conformada, o yo pretendo que esté conformada, por los profesores que asistieron a la especialización, que estuvieron en alguna de las tres generaciones. Cuando fue el seminario de mentores, yo les hice una invitación a ser parte de esta red. Y de esta invitación, 41 profesores se vieron interesados en trabajar de manera colaborativa con sus pares. Inicialmente, yo pensé que la manera pragmática en la que podíamos desarrollar el trabajo era generar una plataforma virtual, es decir, un trabajo a distancia, porque los profesores pues, son de diferentes estados. Y entonces incluir actividades de vinculación, invitar investigadores o investigadores en formación que fueran dando cuenta de sus investigaciones para establecer una comunicación horizontal con los profesores. Ahora, esto a mí me plantea muchos retos. En primera instancia, porque si bien, como digo, son de diferentes estados, el trabajo que yo pretendo realizar es sobre las lecciones y principalmente el libro de texto de manera cotidiana. Entonces ahí me meto con decisiones metodológicas de cómo precisamente lo voy a implementar. Antes de mencionar un poco el cómo, decir que cuando hice la invitación a los profesores, recabé algunos datos, algunas encuestas, que en cierta forma también seguían como, bueno, haciéndome ver que sí, que era pertinente esa hipótesis. Bueno, me voy a pasar a la diapositiva, perdón, estaba en la diapositiva 20, en la 21 y la 22 pueden leer algunos comentarios de profesores de telesecundaria donde llaman la atención a su rol, y me voy a centrar en la diapositiva 23, ya para cerrar. Entonces, este estudio, como digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí advierto que va a ser un estudio longitudinal, es decir, no puedo hablar de un mes, un día, una sesión, porque precisamente tengo que ver cómo se van incorporando esas prácticas de socialización y cómo el profesor las incorpora en sus aulas. Entonces, en ese esquema de la diapositiva 23, si partimos de derecha a izquierda, en primera instancia planteo hacer un estudio de narrativas, que es seguir como esta línea de la literatura de hacer entrevistas a profundidad con los profesores de cómo han conformado esa identidad que hasta el momento tienen, quizá no preguntarles por ese nombre. Y empezar a trabajar sobre prácticas de diseño de situaciones de aprendizaje a través de la socialización. Esto tiene que ser a través del tiempo, de manera que podamos asumir que efectivamente hay un proceso de evolución de identidad de prácticas, prácticas de intervención en el sentido de que podamos ir a algunas telesecundarias, acompañar a los profesores, además de que nos digan qué ocurrió cuando diseñaron, ir precisamente también a acompañarlos y ser parte de ese proceso para poder decir finalmente que todas las prácticas que se generen, práctica I, J, K, L, las que sean, contribuyen a la evolución de la identidad del profesor de telesecundaria con respecto a las matemáticas. Y aquí quiero hacer una nota que considero importante. No es que el profesor se tenga que volver solo un profesor de matemáticas, porque él tiene que atender a la transversalidad, pero sí cómo se relaciona y ya se identifica con respecto al saber matemático. En la diapositiva 24, el estado actual es que he pensado que quizá no sea una red de profesores de todo el país, sino generar algunos nodos, quizá utilizando el contacto que tenemos de manera más cercana con algunas universidades como Zacatecas, como Yucatán, como Chihuahua, para generar nodos más regionales. Pero es una decisión que aún estoy por tomar. Son esas dos interrogantes. Y finalmente, en la diapositiva número 25, también estoy volviendo a reflexionar sobre el cómo, si solo va a ser en línea o va a ser presencial, y el cuándo, que sería realmente a partir del siguiente ciclo y durante todo el ciclo. Entonces, con esto concluyo mi participación. Quiero nada más sintetizar en que esta investigación, pues así como la de Daniela Soto, está en su etapa inicial. Me encuentro en el proceso de presentar el examen predoctoral también para realizar a cabo la experimentación. Entonces, les agradezco su atención y cualquier comentario al respecto. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Erika, por tu presentación. No sé si quién quiere preguntar la palabra. ¿Quién quiere pedir la palabra? Yo solo una antes de empezar las preguntas previamente, Erika. ¿Tú crees que me puedes compartir la bibliografía? Sí, claro. Sí, ya no puse la sí. Referencia, claro. Sí, porque es que me interesaría verificar, checar alguna bibliografía porque, bueno, estoy interesado en una investigación sobre identidad de profesor de matemáticas. Y entonces quizá conozca, quizá no, la bibliografía que mencionas, ¿no? Entonces me gustaría echar un vistazo. Pero, sí, claro, yo te mando el archivo. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿alguien quiera preguntar? Bueno, en lo que se animan los compañeros. Ah, adelante, Ivonne, te cedo la palabra. Hola, Erika, buenas noches. Buenas noches, Ivonne. Sí tengo varias dudas respecto a tu trabajo. Estoy viendo aquí las diapositivas. Bueno, se oye muy interesante, de veras que se oye muy interesante, y también lo oigo como muchísimo trabajo. Entonces, sí. Tengo dudas, por ejemplo, en la 9, permíteme un poquito. Ajá, ¿Perdón? Es que no te escuché. Sí, tengo duda, por ejemplo, en la diapositiva 9 hablas de episodios de gestión y en la diapositiva 10 hablas de identidad del profesor. Lo que entiendo es que tienes una pregunta de investigación, pero tienes muchas, muchas conceptualizaciones, como estas dos, por ejemplo, que tengo la duda de si estas conceptualizaciones las vas a resolver en tu trabajo, o por qué se mencionan los episodios de gestión de aprendizaje de nociones en matemáticas, y aparte mencionas la identidad del profesor. Eso no sé si me quedó claro, pero los episodios de gestión, ¿cómo se relacionan con la identidad del profesor? ¿O cómo estas resolverían tu pregunta de investigación? Sí, más bien los episodios de gestión son como unidades de análisis para la investigación. ¿En qué sentido? En el momento que el profesor está tomando decisiones sobre qué prácticas incorporar en el aula o incluso sobre cómo tratar la lección, como está en el libro de texto, modificando algunas partes, ahí es una unidad de análisis, que es el episodio en el que está gestando el aprendizaje de esas nociones. Pero lo que estamos diciendo con la identidad es que esa toma de decisiones la tenemos que comprender desde la perspectiva del profesor, desde por qué toma esa decisión. Y ese por qué toma la decisión es resultado de esa identidad que asume como profesor. Por ejemplo, si asume que su rol o se identifica como un profesor, como guía, ¿no? Y considera que el libro de texto va a ser el que geste el aprendizaje, entonces el profesor ya no verá la necesidad de involucrarse más con el proceso. Entonces son esas decisiones, esa justificación de toma de decisiones, comprenderla desde su perspectiva, desde cómo está gestada su identidad. No Sí, sé si por supuesto. responda. Sí, y esto acabas de meter otra variable, ¿no? La toma de decisiones, que sí es muy interesante y además la teoría está interesante también en la educación matemática. Entonces, esta toma de decisiones lo estás incluyendo aquí en en episodios de gestión. Sí. Es así. Bueno, en tu pregunta de investigación, dices cómo se constituye y reconstituye. ¿Cuál es la diferencia de constituir y reconstituir? Es para hacer una, perdón, una distinción entre un estado inicial, que será cuando empieza el trabajo en red, y distinguirla con un estado final, en el momento en el que haya pasado y haya evolucionado algún tiempo el trabajo colaborativo. Entonces, más bien, no es que sean diferentes. Bueno, las dos hablan de que se va a constituir la identidad, pero el decir reconstituir es para hacer énfasis en que vamos a considerar cómo evoluciona la identidad a través del tiempo y a través del trabajo en la red. Sí. En la diapositiva 13 también mencionas tus antecedentes. Bueno, ¿cómo hago la pregunta? Yo considero que estos puntos que tienes aquí en tu diapositiva 13 están demasiado amplios. Por ejemplo, en el primero de los repertorios culturales interiorizados de una comunidad, no se tendría que hacer, a lo mejor me equivoco, pero estoy aprendiendo igual que tú. Creo que tú sabes más que yo. Entonces, estos repertorios culturales, no tendría que hacer antes un estudio etnográfico, no sé, de ese tipo. ¿Cómo piensas representar o investigar estos repertorios culturales? ¿No está muy amplio? ¿O la representación de que tiene de sí mismo los actores? ¿No se tendría que acotar todo esto? Sí, coinciden que se tiene que acotar, pero acotar de acuerdo a la problemática. En lo que planteo en la diapositiva 13 es una revisión general. ¿Qué se dice en la literatura desde la sociología con respecto de la identidad? Entonces, esos puntos son algunas acepciones o algunas características que diversos autores, aquí mencioné a Jiménez por mencionar alguno, pero lo he tomado de varios, asumen como características de la identidad. Por ejemplo, el primero que mencionas, repertorio culturales interiorizados de una comunidad. Este es un punto que hace referencia a que en cierta forma la identidad es como la parte objetiva de la cultura, es decir, o sea, una comunidad puede compartir una cultura, pero y tiene ciertos rasgos, ciertas costumbres, ciertas intenciones, necesidades, etcétera. Entonces son todos esos repertorios, pero se interiorizan en los individuos. Es una red de pertenencias individuales que, si bien se conforma en colectivo, es individual. Entonces se interioriza y eso es una acepción de identidad. Y como mencionas, por ejemplo, en la diapositiva 12, ahí yo puse tres ejes de revisión de antecedentes y considero que para mí que sea amplio me da una perspectiva mayor del fenómeno y la pertinencia. No hablé, por ejemplo, nada de formación de profesores, pero ahí puedo decir que entre todas las investigaciones de formación de profesores que hay acerca de creencias, concepciones, en particular esta se centra en las prácticas del profesor y de la línea o de la parte de la teoría a la praxis. Hay mucha literatura al respecto, lo mismo en el punto 2, pero más bien es como para ubicar y centrar. No quiere decir que yo tenga que dar cuenta de cada punto, por ejemplo, de lo que planteo en la diapositiva 3. Ajá. Sí, en la diapositiva 16 y en la 18 también planteas aquí dos preguntas. ¿No será que estas preguntas que estás planteando aparte no desorientarían tu trabajo o la pregunta original, la pregunta principal de la investigación? ¿En qué diapositiva? Perdón, no escuché. En la 16 y en la 18. En la 16 planteas una pregunta y en la 18 planteas otra. En la 16, donde hablo del discurso matemático escolar. Ok. Sí, ahí más bien es que sí, parece como que hay varias preguntas, ¿no? Digamos, con la problemática delimitada, la pregunta es de cómo se constituye y reconstituye la identidad del profesor. Pero esa identidad se constituye a través de prácticas. Y esas prácticas, desde nuestra postura teórica, no las podemos desvincular del discurso matemático escolar. Entonces, en la diapositiva 16, en particular, hablando del discurso matemático escolar, intentamos, bueno, intento mostrar alguna acepción, como lo que mencionaba Daniela Soto en su exposición, ¿no? Es decir, si yo estoy postulando que en todo el trabajo de red yo tengo que afectar el discurso matemático escolar, ese es un elemento que también tiene que estar presente. Quizá el hecho de que pareciera como pregunta puede desviar la atención a que esa sea la pregunta de investigación, pero más bien es un elemento que va a formar parte y lo que intentamos es que se rediseñe ese elemento. Bueno, sí, en la diapositiva 23 hablas de un estudio longitudinal. ¿Qué tanto, qué, en cuánto tiempo aproximadamente crees que dura este estudio longitudinal? ¿O si sería pertinente para la investigación? Bueno, el estudio longitudinal, tener ahora algún tiempo previsto, no. Yo contemplaría un curso escolar, o sea, el curso, no sé, agosto 2012, julio 2013. Pero lo cierto es que cuando se realice el trabajo, lo que ocurre en la red va a depender de las necesidades de los profesores. Y si no surgen necesidades, no sé, en algún periodo de tiempo, sí se pueden motivar, pero tampoco va a depender totalmente, no va a ser una decisión mía como investigadora. Entonces, ahí sí hay para mí hay una incertidumbre también de cuánto, qué tanto tiempo. Pero lo que puedo decir es que si esa comunidad se logra conformar de la manera en que se realiza el trabajo entre pares colaborativo, se esperaría que persista a través del tiempo. Si en algún momento quizá nuestra intervención como investigadores ya no esté, que pueda seguir funcionando por ella misma. ¿Por qué no depende directamente de ti? ¿Por qué no depende directamente de mí? Es una muy buena pregunta. Yo inicialmente tengo la acepción de que como investigadores no podemos forzar los procesos. O sea, yo podría llegar con los profesores y en ese punto estoy en tomar esas decisiones de decir, bueno, vamos a tener un trabajo de un año con sesiones todos los sábados por Skype y entonces vamos a tener conferencias, pero en ese sentido es como llegar quizá a imponer algo. Entonces, más bien es hacer un diálogo horizontal de las necesidades, de si hacer programaciones, pero no de tomar decisiones en el sentido de cuántos días, cuántas horas, porque quizá la filosofía de fondo del trabajo de red puede entonces ya parecer algo institucional, que va a ser institucional, pero no en el sentido de que se van a generar normas de comportamiento, pero no institucional en el sentido de que sea, no sé, una maestría, una especialización, etcétera. Pero pues en eso estoy reflexionando. No sé, yo lo entendí de otra manera. No, sí, tienes razón. Hablas de que podrías estar haciendo a ver si entendí o si recuerdo, esta modalidad en línea, tú estarías creando esa modalidad en línea, estarías creando ese software, o ¿cuál sería el material a través del cual se estarían comunicando? No, afortunadamente, como producto del trabajo de la especialización, hay una plataforma y hay una página web donde los diseños de situaciones de aprendizaje que generaron en las tres generaciones ya se subieron ahí y los profesores están muy familiarizados ya con el trabajo de plataforma Moodle. Y también tenemos la ventaja de que como institución en el CIMVESTAP nos pueden dar un espacio en esa plataforma, como crear un espacio propio para el proyecto. Entonces, más bien sería utilizar y aprovechar ese recurso tecnológico. Pero también está la parte presencial, que a mí me gustaría tener también un acercamiento, por eso hablo quizá de establecer quizá a futuro algunos nodos ya más regionales. Sí, Entonces, ese software ya estaba diseñado por SimbaStaff, por los técnicos de SimbaStaff. Sí, hay una parte que fueron las personas que generaron esos recursos para la especialización que nos pueden generar el espacio, pero ya directamente lo que se pone, lo que se quite, los recursos ya dependerían de nosotros, ¿no? Que estaríamos tomando las decisiones del proyecto en particular. Pues muchas gracias, Erika. Mucha buena suerte en tu proyecto. Muchas, no, muchas gracias a ti, Ivonne. Muy bien, muchas gracias, Simón. Lorena, adelante, te cedo la palabra. Perdón, yo hablando aquí en micrófono silenciado. Gracias, Ivonne, por tus preguntas. Adelante, Lorena. Sí, ya estaba yo plática y plática. Ok, buenas noches. Iba en el sentido de tu pregunta de investigación, donde hablas de la constitución y la reconstitución de la identidad. Entonces, así como planteas la pregunta, se entiende pues que asumes que la identidad cambia, o sea, que la identidad del profesor puede cambiar y que puede cambiar en corto tiempo. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Qué factores inciden para que esa identidad del profesor se modifique o se reconstituya? ¿O cómo es que tú vas o cómo planteas lograr la reconstitución de la identidad del profesor? Sí, sí asumo, bueno, se asume que la identidad es reconstituida en el sentido de que cambia. Y va a ser reconstituida a través de que los profesores experimenten nuevas realidades, a través precisamente de ese diseño de situaciones donde tengan que problematizar el discurso matemático escolar. Es decir, voy a poner un ejemplo. Algo que ya hemos realizado, algún trabajo que ya hemos realizado con los profesores es diseñar una situación. No quiere decir que olvidemos los objetos matemáticos. Por ejemplo, decimos vamos a trabajar con la noción de promedio y en ese sentido generamos alguna situación en la que esa noción de promedio no implique preguntarle al estudiante qué es el promedio, sino algunas otras actividades. Ese trabajo, que fue parte de la metodología que se utilizó en la especialización, ya han tenido contacto ellos con ese trabajo. O sea, no les va a ser ajeno. Ya han aplicado esas situaciones, ya han hecho reportes de lo que ocurrió, ya se han atrevido a modificar esas situaciones. Un poco lo que comentaba Daniela Soto, ¿no? En la medida del diseño y el rediseño, ellos ya están familiarizados con eso. Entonces, ese es un punto importante para retomar en esta red. Entonces, se continuaría con ese tipo de trabajo, pero ya no solo con, digamos, la noción de promedio, hablar en abstracto de alguna otra noción, sino con el trabajo cotidiano día a día. Yo lo que, la perspectiva que tengo es, por ejemplo, los libros de texto, por la literatura y por los comentarios de profesores, en telesecundaria son como, no sé, o sea, se basan muchísimo en el libro de texto. Y el hecho que el profesor ya empiece a cuestionar algunos aspectos del libro de texto, esa, por ejemplo, ya sería un indicio de que está incorporando otras prácticas. Pero hasta el final, bueno, final, por decir algún momento, o sea, yo tengo que estar precisamente, o tendría que desarrollar alguna lupa, algún instrumento metodológico que me dijera, sí, sí está evolucionando y así lo está haciendo. No sé si la narrativa sea ese diseño metodológico, o sea, estar haciendo o la interacción sobre algunas preguntas guiadas. No sé en este momento si eso va a ser el diseño metodológico, pero, o sea, esa lupa con la que miraría esa reconstitución. Pero sí tendría que ser a través del tiempo, mirarla a través del tiempo bajo esta dinámica de trabajo que te comento. No sé si eso responda un poco a tu inquietud. Bueno, más bien me surgen otras preguntas, porque entonces, como que estás diciendo, el diseñar situaciones como que veo que tienes esas hipótesis, ¿no? El diseñar situaciones para presentárselas a los estudiantes va a modificar la identidad de los profesores, la va a cambiar. Incorporar prácticas implica un cambio en la identidad. Entonces, es como qué es la identidad, pues propiamente. Y una cosa que ya dijiste dos veces, ¿qué es problematizar el discurso matemático escolar? Con respecto a lo primero, esta parte de... Ay, ya se me fue. Bueno, a lo segundo, problematizar. En general, cuando... Y voy a decir en general, porque era el debate que tuvo Gustavo y Daniel hace un momento. Cuando acuñamos algún término, no, generalmente no nos damos como a la tarea de decir, y se va para mi investigación. Yo estoy considerando que el profesor va a dar indicios de que está problematizando el discurso matemático escolar cuando reflexione sobre la noción matemática, cuando le asocie significados alternos a esa noción, cuando además pueda incorporar el contexto de sus estudiantes, porque lo que vimos en la especialización es que, por ejemplo, los profesores decían, ok, ya diseñé la situación, la diseñamos muy bien, pero la fuimos a aplicar al aula y en mi aula pasó esto, en mi aula pasó esto, en mi aula mis alumnos pues no, porque tal cosa. Entonces, es otra vez como una segunda vuelta, volver a reflexionar y no decir si estuvo bien o estuvo mal, sino estar reflexionando sobre ese diseño y en ese sentido cuestionarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es este diseño? ¿Qué es esta noción? ¿De dónde viene? ¿Podrá ser de otra manera? ¿Qué decisión tomo para que pueda ser de otra manera? Entonces, ahí estaría yo considerando la problematización del discurso matemático escolar. Y la primera cuestión, no sé si me la puedes repetir porque se me fue, disculpa. Era sobre que si la identidad cambiaba, ¿no? Sí, sí, que tú asumes cuando tú dices que, que asumes que la identidad se va a modificar, dices porque el profesor va a diseñar situaciones que va a llevar al aula del estudiante. Entonces, la cuestión entiendo, pues, es que a través del diseño de situaciones, la identidad del profesor va a cambiar. Esa es por un lado. Y la otra es porque también dijiste, va a incorporar prácticas. Entonces, Sí. nuevamente, la incorporación de prácticas implica el cambio de la identidad. Entonces, ¿cómo definirías identidad? Sí. El diseño de situaciones, el diseño de una situación de aprendizaje sería un elemento. No quisiera decir para que cambie la identidad, porque no podríamos hablar que olvida su punto de inicio, ¿no? Sino va a evolucionar. Pero también otras situaciones, no solo el diseño de la situación de aprendizaje, sino precisamente como es un trabajo en red, va a haber prácticas de interacción entre pares, de discusión entre pares, de asumirse como parte de un cuerpo quizá académico, algo como lo que decía Daniela Soto, de que se sienta parte de un grupo que tienen las mismas necesidades, las mismas preocupaciones. Eso también son realidades que pueden reconstituir la identidad. Que no se sienta el profesor aislado, que no se sienta solo en su escuela, esté impartiendo una clase de un libro de texto. Serían prácticas también de otra naturaleza, más de la índole social, de interacción en la red. Eso por una parte. Entonces, de esa manera, cuando hablo de identidad del profesor, no me estoy refiriendo a si es o no un profesor que se asume como profesor de matemáticas. Es decir, ¿qué de esa reconstitución de su identidad, le ofrece una visión crítica de su participación en el proceso de aprendizaje y una visión crítica de su labor, de su actividad? Creo que, y en este momento lo reflexiono, que entonces sí sería como prudente hacer explícito quizá entonces para mi investigación esto, ¿no? ¿Qué va a ser para mí la identidad del profesor, que es como todo lo que intenté plasmar en las diapositivas correspondientes. Sí, porque yo entiendo, perdón, dijiste que la identidad como que la identidad se constituye respecto de colectivos. Entonces yo me estoy preguntando, por ejemplo, si un profesor de telesecundaria se identifica como ingeniero, entonces, ¿cómo es que el diseñar situaciones didácticas, cómo es que esta interacción en la plataforma, cómo es que el otro aspecto que mencionabas, las prácticas que va a incluir o nuevas prácticas que va a poner en juego en su salón de clase, entiendo, cómo van a cambiar esa identidad, cómo van a afectar o cómo van a, dices tú que no la van a cambiar, que la van a hacer evolucionar? ¿Cómo la van a hacer evolucionar esta identidad? O sea, ¿va a pasar de su identidad como ingeniero a? Cuando, voy a poner un ejemplo, cuando hay una tesis que reporta sobre el telebachillerato, existe la modalidad de telebachillerato en Veracruz y esa tesis llama la atención a las estrategias que tienen que desarrollar los profesionistas que se insertan en la modalidad de telebachillerato. Y se pone el ejemplo de cuatro profesores. Dos de ellos son del área de matemáticas y uno es ingeniero y otro profesor es, creo que, pedagogo y otro licenciado en educación. Y lo que reporta la tesis es que, y lo digo porque hay muchas semejanzas, que cuando el profesional, por ejemplo, que se asume ingeniero, se inserta en esta modalidad, quizá él no tenga la necesidad de aprender matemáticas en primera instancia, como lo tendría el pedagogo, ¿no? Que quizá no se identifica con esta área del saber y puede priorizar solo su área. Pero que ahí, en esa inserción a la modalidad de telebachillerato, se ejercen estrategias de aprendizaje para incorporarse a la modalidad. Esto quizá en algunos sea más marcados que otro, pero el punto es que dentro de la modalidad, aunque sea ingeniero, tiene que asumir el rol del profesor. Y el ingeniero puede no querer asumir el rol del profesor y pensar que bastará con realizar las prácticas que él está acostumbrado a realizar desde la ingeniería o la manera en la que él aprendió porque no tiene una formación docente. Entonces, de alguna u otra forma, también eso se pretende que esa función como profesor, que tenga una mirada crítica del aula, de los fenómenos de aprendizaje, también sea parte de esta reconstitución de la identidad. Yo no quisiera decir que la identidad del ingeniero va a cambiar entonces a la identidad del profesor, porque el hecho de hablar de cambio a mí me parece una palabra como que tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque entonces, ¿cuándo digo que va a cambiar o no? Más bien yo tengo que dar evidencia de que hay una evolución en las prácticas y en la mirada de los fenómenos en el aula de los profesores, precisamente atendiendo esa aula, sus realidades y sus contextos. Incluso pienso que hablar de cambio como tal parecería, desde el punto de yo como investigadora estaría como trivializando o lo que pasa en el aula, porque yo estoy diciendo yo llego y tú tienes que cambiar, pero yo no te estoy diciendo que tengas que cambiar. Yo quiero generar una red de trabajo en la que tú puedas esa perspectiva, esa manera en la que tomas decisiones con respecto a todo ese cuerpo de experiencias, de conocimientos, seguir o evolucionando, potenciarla o, pot o perdón, o potencializándola. O sea, porque yo no puedo decir que todos los maestros de telesecundaria que están, todos no se identifican como profesores y todos no se asumen como agente activo en el aula. También hay profesores que la verdad, y ya uno con el trabajo con los profesores se da cuenta que hay profesores con mucha entrega, mucha dedicación y que ellos han generado en su propia experiencia sus propias estrategias para precisamente conformarse como profesores, como tales. Entonces, creo que di una respuesta muy larga, di mucho rodeo, entonces mejor quiero cortar aquí por si quieres hacer alguna intervención. Nada más una última, perdón por el abuso de la palabra, pero entonces, si tú vas a dar evidencia de cómo la identidad del profesor evoluciona, entonces tienes que tener un punto de referencia, es decir, ¿cuál es la identidad ahora y cómo evolucionó? ¿Cómo vas a rescatar eso? Sí, pues intento atender la sugerencia de la metodología que he leído en los artículos a través de las narrativas. Las narrativas se refiere a que son como entrevistas a profundidad, porque esta parte de la narrativa alude a que lo que la gente le dice a los otros de sí mismo no solo se lo está diciendo a los otros, sino en ese sentido trata de actuar como lo que dicen que es. Parece un juego de palabras, pero es el fondo es como decir, en mi discurso yo te puedo decir cómo me formé como profesor, cómo desarrollé estrategias, y en ese sentido yo podría decir, este es un punto de inicio. Pero eso también lo hace reflexionar a él mismo de precisamente tomar ese punto de cómo le hizo para estar donde ahora está y a partir de ahí tener una información inicial. En la invitación que les hice a los profesores, apliqué unos cuestionarios en donde les hacía preguntas tales como cómo se incorporó a la modalidad de telesecundaria, de qué formación proviene, y si era de otra formación, le preguntaba qué estrategias desarrolló para no aprender matemáticas, ¿no? Pero qué estrategias ha desarrollado para poder dar las clases en términos de matemáticas, y he encontrado respuestas muy diversas. Ya desde ahí puedo tener un panorama inicial, pero sí tendría por cada profesor que tener esa visión de sí mismo, o sea, que me dijeran, y eso sería para mí un punto de inicio. Bueno, un poco nada más ahondando ahí, porque no entiendo, yo me imaginaba, por ejemplo, que tú ibas a decir, bueno, después de esta narrativa que tú dices que vas a tener de los profesores, entonces la identidad del profesor fulanito es esta, del profesor sutanito es aquella, y les pro, porque si no, entonces, ¿cómo vas a establecer ese parámetro de referencia para decir, la identidad era así y se modificó y evolucionó de esta manera? Claro, como tú dices, como establecer algunas categorías iniciales. Pues, digo, no sé si no veo otra manera de cómo tú vas a hablar o a explicitar o a dar evidencia de que la identidad evolucionó. O sea, ¿evolucionó respecto de qué? ¿Respecto de qué momento? ¿Respecto de qué aspectos? ¿Respecto de qué características, no? Sí, coincido con ese punto, ¿no? Del punto de inicio. Por eso incluso en la pregunta pongo cómo se constituye y reconstituye, porque parto que él ya tiene constituida alguna identidad, ¿no? Ahora, que yo le ponga algún adjetivo, para mí sería muy clasificatorio, yo creo. Y tener como categorías quizá lejos de integrar, puedo excluir. Entonces, lógico, yo no diría, ah, bueno, entonces usted está iniciando el proyecto con la categoría de no. Pero a lo que me refiero que yo sí podría tener esa información a través de las narrativas, pero en este momento no sabría cómo precisamente organizar eso que mencionas. Pero yo creo que sí es importante ese punto de inicio y debe estar para precisamente en los puntos finales, por decir, tener un cierto comparativo. Yo creo que sí, sería un reto para mí entonces. Creo que se salió Lorena de la comunicación. Ah, sí. Ahorita esperemos su comentario. Muy bien, en lo que regresa Lorena, a ver si tiene algún comentario más. Yo creo que, bueno, ahorita en lo último que comentaban, yo creo que decir la identidad, no es adecuado. De manera general, la identidad es la respuesta propia o ajena a la pregunta ¿quién soy? ¿O quiénes somos? Cuando tú encuentras de manera implícita respuesta a esta pregunta, es una afirmación identitaria. De hecho, metodológicamente, cuando analizas narrativas, si tú buscas ¿dónde está la respuesta a quién soy? Ahí tú encuentras elementos identitarios. De hecho, es una parte metodológica que hemos hecho en algún otro, en otro lugar. Entonces yo creo que decir, porque yo soy papá, yo soy hijo, yo soy mexicano, yo soy investigador, yo soy politécnico, yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene más bien múltiples identidades. Sí. No se puede hablar así como estaban hablando en singular. Sí. O sea, no se puede decir, ahora soy ingeniero y mañana ya no. No, sí. La idea es que, más bien uno tiene múltiples identidades. Que precisamente esa es la que me llama la atención, cómo la utilizas para explicar la acción, que es una de sus funciones, ¿no? Dado que tú te comportas según cómo eres, tiene ciertas reglas de acción para proceder ante una situación, ¿no? No es lo mismo actuar ante un maltrato infantil si eres padre o no eres padre. Sí. O sea, es una reacción totalmente distinta. Y así, ¿no? En ese sentido, yo pienso que el enfoque teórico es decir que existen múltiples identidades de una persona. De hecho, es su razón de existir como elemento teórico, es eso. Por eso se habla en plural identidades. No se habla de identidad. Entonces, mi primera sugerencia es verlo así, ¿no? Entonces, quiere decir que más que cambio de identidad, porque más bien es las identidades, cómo se modifican a través de, por ejemplo, estas situaciones o problematizaciones que estás planteando. Porque es creíble que yo nunca voy a dejar de ser ingeniero, por ejemplo, este profesor. Simplemente que adquiero una identidad nueva, por ejemplo, la de profesor. O reconstituyo, o amplío, o yo tengo una cierta visión de lo que es ser profesor. Y a través de toda esta actividad se va a ampliar, se va a modificar, se va a sustituir, no sé, dependiendo del proceso particular. Entonces, bueno, es mi primer sugerencia de eso último que se debatía. Yo creo que en ese sentido conviene decir que es identidad, ¿no? Pero bueno, igual y yo sé que hay un fuerte debate que si se define, se caracteriza, que si se insinúa, que si, bueno, yo digo que hay que definir porque si no, pues ¿de qué estamos hablando? Y yo no digo que hay que definir todo, sino lo básico. Y yo mínimo definiría bien lo que está en tu pregunta de investigación. O sea, mínimo. Lo demás, Sí, ya sí. no sé, puede ser parte de un discurso, pues, de otro tipo. Bueno, entonces, es mi primera observación con respecto a esta idea de identidad. Pero bueno, perdón, ¿ibas a decir algo adelante, Erika? No, que yo también concuerdo con eso. O sea, quizá yo no tenga que definir qué es identidad para todas las teorías, o identidad del profesor para todas las teorías, pero sí tengo que hacer explícita. Desde mi pregunta y desde mi investigación, ya decir, entonces para mí, sí, sí, sí lo considero necesario. Sí, en tu, de hecho sería parte de tu marco teórico, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí identidad es esto. Por lo tanto, puedo contestar la pregunta, ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo? ¿No? Porque si no, pues ¿qué vas a construir? ¿Qué o qué o cómo? ¿No? Sí, claro. Ajá. Digo, es la misma reflexión del discurso matemático escolar que teníamos con Daniela, ¿no? A mí se me hace muy difícil que el corazón de la investigación no esté bien definida, ¿no? Sí. Está bien que exista la subjetividad y que deberían, cada investigador construye su propia noción, pero mínimo la investigación concreta tiene que ser explícita. Mínimo, ¿no? Para que se pueda entender. Y bueno, en ese sentido comparto un poco la precisión de Ivonne de que hay como muchas cosas en tu investigación que no sabría cómo van a entrar en la investigación, pero por supuesto está en desarrollo. No tendría por qué estar claro ahorita. Sí, porque, por ejemplo, ¿cómo observas la construcción de identidad? La versión clásica es a través de las narrativas y más específicamente las narrativas biográficas. En donde tú explicas a través de un biográfico, quiere decir, bueno, lo que su nombre indica, es una especie de historia, también se llaman historias de vida. En este caso sería historias de vida profesional. Entonces las investigaciones que he leído son las que tú haces referencia, ¿no? A platicar con la gente y tratarle de preguntar quién eres, a qué perteneces, etcétera, ¿no? ¿Cómo contestas esa pregunta en términos de, en este caso, de maestro de matemáticas? Entonces, dado que se entiende que la construcción de identidad es un proceso ligado a tu memoria, a tu memoria social y a la memoria de los otros, porque es difícil decirte que eres maestro si los demás no te reconocen como tal. Entonces Claro. hay una dialéctica ahí. Por ejemplo, si a ti te dicen, tú no eres investigador, imagínate que te digan, ¿no? Tú no eres investigadora, Erika. Eres otra cosa, ¿no? Es difícil asumirse como investigador si te dicen que no, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, es un proceso amplio de autoaceptación y de aceptación distinta. Por eso yo pienso que los métodos biográficos, pues, son los que, pues, están particularmente adaptados para entender la construcción de identidades, ¿no? En ese sentido también me llama la atención la metodología, pero por supuesto es cuando lo que estoy hablando es en términos abstractos, en abstractos en donde no interviene propiamente el conocimiento matemático. La investigación clásica no atiende al conocimiento matemático en particular y entonces más bien veo que es una contribución a tu idea de identidad, ¿no? A tu investigación es cómo esta idea del discurso matemático escolar o la reflexión o la aprehensión del discurso es parte de esta, eventualmente es parte de este proceso de reconstrucción de identidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido se me hace muy interesante. Y habrá que ver la metodología. Ahí sí, yo creo que ahí, pues es tu contribución metodológica. No, que yo sepa, yo no lo he visto reportado con otro tipo de métodos que no sea el biográfico narrativo. Sí, incluso, sí, yo tampoco, las investigaciones, los artículos que he leído se basan básicamente en la narrativa. Y hay pocos que hablan sobre un trabajo colaborativo, pero no en el sentido quizá en el que lo planteo, sino más bien, por ejemplo, en el artículo del biólogo, para hacerlo reflexionar de que es importante también que sea asume el rol o la identidad del profesor, lo acompaña otro profesor de la universidad. Entonces, el otro profesor hace de su acompañante en la clase. Está con él en la clase, después va con él y a manera de plática reflexiona con él. Entonces el biólogo empieza como sí a reflexionar sobre esa función de docente, pero al final pesa más la de biólogo, ¿no? Con sus propias prácticas de investigación, de análisis, etcétera. Es la única, un poco diferente que he observado, pero no va en el sentido de una intervención, más bien es solo un acompañamiento y reflexionar con el otro, pero no de decir, bueno, hagamos entonces que si ya advertiste que es pertinente tu función docente, pues potencialicemos esta parte, ¿no? Entonces, sí, me representa muchos retos, y sobre todo por o sea, la implementación, la propia implementación, es la que ahora me preocupa y me ocupa, porque tengo que estar ubicando los recursos, las formas, establecer los canales de comunicación y de trabajo. Claro, Eso. sí, en todo caso, la fuerza entiendo yo que la fuerza del concepto de identidad precisamente es porque al ser una parte de ti, pues es de difícil modificación, ¿no? Sí. Pues si no, no sería parte de ti, ¿no? O sea, a ver, quítame la idea que soy hombre. O sea, el género hombre. Claro, pero como que la tesis fundamental es que precisamente construimos nuestra identidad a partir de nuestros actos y de lo que decimos. Entonces, ¿por qué no modificamos esos actos y vemos qué efecto tienen esa construcción de identidad? Sí, pero imagínate, bueno, lo que yo le veo, la fuerza de la idea de identidad, es precisamente porque es una fuerte interiorización de la cultura en una persona. De hecho, hay un documento que hay, no sé, es que como no veo la bibliografía, hay un documento de Jiménez, este que citas, que se llama La identidad como reflejo de la cultura. Sí, el que cito es su libro de identidades sociales. Ahí tiene un artículo que se llama Identidad y Cultura, algo así como espejos, no recuerdo, pero habla de la dialéctica entre la cultura y la identidad. O sea, la potencia de la idea de identidad desde este punto de vista. Por eso es importante que tú definas tu posición, para que digas esto es, ¿no? Porque si no, pues cualquier idea de identidad Cabe en el saco. te puede caer en saco y pues no, de eso no se trata. Ah, pero bueno, esta idea de identidad yo la veo poderosa porque son formas interiorizadas de la cultura, en este caso la cultura profesional o la cultura de una institución particular. Entonces, como son formas interiorizadas, digamos, hay distintos niveles de interiorización. Yo concibo la identidad como un nivel fuerte de interiorización, o sea, que es difícil cambiar. Pues es su naturaleza, pues. Entonces, ¿cómo observar el cambio de identidad o de las identidades? Pues yo lo veo pues complicado metodológicamente por lo mismo, ¿no? Porque son resistentes al cambio. De ahí su poder explicativo de la acción. Si tú tienes una identidad ligeramente interiorizada, digamos, yo soy híjole, es que no se me ocurre. Yo soy, ¿qué será? Algo que pueda cambiar de opinión rápidamente. Yo soy americanista. Lo cual es una proposición falsa, ¿no? Porque no le. Por ejemplo, así mi identidad de futbolera es muy ambigua para mí. De veras no le puedo ir nunca a un equipo. Nada más le voy a quien juega bonito y me gusta. Ahí puedo cambiar de opinión. Si mañana juega mal Barcelona, de plano puedo irle al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo muy interiorizado mi idea de Barcelona, ¿no? De que yo soy barcelonista. Pero sí tengo una fuerte intuición de que soy hombre. Hombre, o sea, como género, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver el cambio de una identidad puede ser bastante difícil, ¿no? O sea, difícil porque es resistente al cambio. Pero bueno, eso en función de lo que yo me gusta entender por identidad, no en lo que a ti, ¿verdad? No, a mí también me gusta eso. No, comparto, sí, comparto lo que me platicas sobre la noción de identidad, pero creo que sí hay que hacerlo más explícito. Muy bien, perfectísimo. No sé si alguien más quiera hacer preguntas. Muy bien, pues ya es tarde, también tenemos que terminar. Bueno, no sé si tú quieras cerrar con algo, Erika. Pues solamente agradecer el espacio de comunicación y de interacción y también si hubiera alguna pregunta adicional, pues que el blog sirva de espacio, ¿no? Para poder contestarles. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Erika. Estuvo muy interesante y sigamos en la discusión. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros. Entonces damos por culminada esta sesión. Entonces nos vemos en casi un mes, porque en 15 días el Poli está de vacaciones para llevar este seminario y por lo tanto yo también estoy de vacaciones. Entonces nos vemos unas 4 semanas en el seminario y pues se cuidan mucho y estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches.